Estudio, la Universidad Musical. Coco la potencia, tu melodía musical. Y ella me dice que le diga cuando ella puede estar conmigo. Ella me dice que le avise cuando ella se puede ver conmigo. Ella me dice que solamente soy yo el hombre que ella la hace sentir bien. Ella me dice que solamente soy yo el hombre que ella se lo hace bien. ¿Sabes qué? Solo hace falta una llamada para yo llegar donde quiera que estés. ¿Por qué? Mami, tú eres especial, una belleza natural. Eres una diosa de cuerpo fenomenal. La que yo quiero besar, la que quiero besar. Súbete la blusa, déjame ver tu lunar. Porque tú eres mi mujer y yo tu marido. A nadie más le cuente lo tuyo y lo mío. El amor que sentimos nadie lo ha sentido. Ven, sigamos haciendo lo que el sol no ha salido. Mami, no le pare que digan que tú y yo somos dos locos. Lo que pasa es que no entienden cómo no queremos. Ellos no saben nada. Ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ellos no saben nada. No saben nada. Porque yo te quiero a ti y tú me quieres a mí. Entonces, mami, no le pare, seamos feliz. Yo no puedo estar sin ti, tú no puedes estar sin mí. Entonces, mami, no le pare, sigue junto a mí. Y ella me dice que le diga cuando ella puede estar conmigo. Ella me dice que le avise cuando ella se puede ver conmigo. Ella me dice que solamente soy yo el hombre que ella la hace sentir bien. Ella me dice, ella me dice que solamente soy yo el hombre que ella se lo hace bien. Y no me importa todos los hombres que tengan acecha, porque mami solo a mí tú me desabrecha. Porque soy tu príncipe, porque yo soy el hombre que robó tu corazón. Y que nadie me hable mal de ti, porque yo te quiero así. Y aunque digan que soy loco, sí, mami, tú me quieres así. Yo te quiero a ti y tú me quieres a mí. Entonces, mami, no le pare, seamos feliz. Yo no puedo estar sin ti, tú no puedes estar sin mí. Entonces, mami, no le pare, sigue junto a mí. Ella me dice que le diga cuando ella puede estar conmigo. Ella me dice que le avise cuando ella se puede ver conmigo. Ella me dice que solamente soy yo el hombre que ella la hace sentir bien. Ella me dice que solamente soy yo el hombre que ella se lo hace bien. K-Studio, la Universidad Musical. Planazo, seguimos trabajando. Darling, tú sabes que tú eres la mami de este loco. Coco la potencia.